I'll be on the drums. Yo sé bien que no estás bien. Sufres porque me equivoqué. Y ahora quisiera verte. He pagado caros mis errores. No te hice sentir mujer. Solo déjame volverte a ver. Quiero que sepas que lo que siento por ti nunca murió. Aún te sigue preguntando mi corazón. Yo te sigo esperando. Yo te sigo esperando. Drums.